Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Con motivo de los 39 años del golpe cívico-militar de 1976, Córdoba, como el resto del país, tuvo su Semana de la Memoria. Si bien la marcha central se realizó en la capital cordobesa como todos los años, en las Sierras Chicas también se recordó a los 30.000 desaparecidos y a todas las víctimas de la última dictadura militar. En la localidad de Mendiolaza, diferentes organizaciones políticas y sociales, el pasado sábado, llevaron adelante una jornada con intervenciones artísticas en la tradicional plaza que desde hace solo unos meses es de manera institucional el espacio de la memoria. La plaza, ubicada en el barrio El Talar, que antes era conocida popularmente como la Plaza de Gama, desde julio del 2014 y por ordenanza municipal, lleva el nombre de Espacio de la Memoria. Alicia López Eco, concejal del Movimiento Participativo Independiente de la ciudad, expresa su felicidad por el logro conseguido. Deseo estar en la Plaza de Gama, porque ahora, después de muchos años de lucha para que retiraran este cartel de una desarrollista privada, logramos institucionalizarlo como Plaza de la Memoria, con una ordenanza, trabajar en conjunto con las otras organizaciones. Mendiolaza fue una de las localidades más afectadas del corredor de las Sierras Chicas en las inundaciones del pasado 14 de febrero. Lo sucedido hace poco más de un mes también fue recordado en la jornada del sábado. La concejal hace referencia al petitorio leído para que los derechos ambientales sean incorporados a la agenda de los derechos humanos. Vinimos a rememorar los 39 años del golpe de Estado. Muy contentos de haber compartido con todas las organizaciones políticas y territoriales. Pudimos leer documentos, pudimos leer el petitorio de que los derechos ambientales sean incorporados a los derechos humanos. Porque en este momento tenemos que recordar recordamos siempre los derechos humanos en todos los otros aspectos. Estos derechos ambientales avasallados también tienen que ser nunca más. Los pañuelos son banderas y el nunca más fueron las consignas con las que Mendiolaza recordó y brindó homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. Esta vez lo pudo hacer en el ahora Espacio de la Memoria. Informó para Farco, Bruno Ditria, Radio Nexo Villarreal.